Music from around the world. Resident Hernán Cattaneo, solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y metro951.com. This is Resident. El show de esta noche comienza con Kalimba y Caldi, Epoch. Juan de Minichis, aquí de Argentina, Disorder, un remix de Andrea Cassino. Lucas Rossi, Distance, un remix de Michael A. Gabriel Amato con Starship. Y Nishan Lee, Dusty Beats, un remix de Anton Make. Bienvenidos a Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo.

Resident. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Cattaneo.

Lo que escuchaban en Resident era Addison Morph, Commander Tom, RMI, un remix de Pablo Bolívar, Urban Flex con Shivalingam, un remix de Umak, también Juminal con Macropasia, un remix de Matías Chilano, y cerramos el programa con Alejo González y Max Blade, Metroplex, un remix de Lucas Rossi. Espero que les haya pasado muy bien y así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Los espero el próximo sábado a la medianoche. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 951. Sonido urbano. Evolucionar. A través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora los domingos son otra historia. Al fin sucede. Con Gisela Busaniche, Majo Echeverría y Flor Scarpati. Eso que buscabas y no podías encontrar en ninguna parte. Suenan canciones, suenan historias, mientras el domingo pasa. Domingos, 6 p.m. Solo por Metro. Se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Arroba DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. by DJ Paul. Metro Late Night. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. @DJPaulOficial. Sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m.